para ti, mi amor, con todo el sentimiento en esta canción. Te lo dice Pipo y sus geniales. Decir y tan solo palabras, solo palabras que me dicen tus labios y no el corazón. Ya me cansé de tus falsas promesas y tantas palabras. Ya me quité la venda de los ojos, hoy veo mejor. Tan solo palabras, palabras, palabras que me dices que me fijes, que me quieres y me amas. Tan solo palabras. Palabra que dice tus labios sino el corazón. Palabras que hablan de amor, que hablan de cariño. Así te lo quiero decir. Te amo y te quedaré por siempre. Decir y tan solo palabras que me dicen tus labios y no el corazón. Ya me cansé de tus falsas promesas y tantas palabras. Ya me quité la venda de los ojos, hoy veo mejor. Tan solo palabras, palabras, palabras que me dices que me fijes, que me quieres y me amas. Tan solo palabras. Palabra que dice tus labios sino el corazón. Son palabras que nacen del corazón, que nacen del alma, para decirte que te quiero de verdad. Tan solo palabras, palabras, palabra que me dices que me fijes, que me quieres y me amas. Tan solo palabras, palabras, palabra que dice tus labios y no el corazón. Y simplemente el estilo inconfundible con Pipo y sus geniales.